En Tamaimos estamos con Luis Morera, fundador del grupo Taburiente, ahora metido en el espectáculo junto a Mestizay en busca de Valentina. Luis Morera, nacido en la isla de La Palma en 1946, su primer contacto con la música tiene que ver con las inquietudes de un joven que sale de La Palma, va hacia Las Palmas de Gran Canaria junto a Miguel Pérez y se ponen a tocar en unas zonas donde tocaba mucha gente en la calle, se les acercan, los llevan, los invitan a actuar en un restaurante y en unos bares de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de época del franquismo, vida bohemia, el hipismo, y en una de esas actuaciones lo ven a Nino Díaz Cutillas, que los invita a actuar en el Tenderete de televisión, y por televisión lo ven alguien de Ibiza, que los invita a Ibiza. Con Miguel Pérez se va Luis Morera, posteriormente van a Barcelona, donde acaban en un local donde se hacía música argentina, terminaron haciendo también música argentina, y a lo largo de esta entrevista en Tamaimos vamos a conocer todo el proceso, como Luis, estando fuera del país, estando fuera de Canarias, se reencuentra con su país y le valoran a él también desde fuera la cultura y la historia de Canarias, y él mismo la empieza a valorar. Antes que nada, Luis Morera, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Tamaimos, para un blog y para una asociación cultural que está muy interesada en todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro país. Pues mira, yo encantadísimo, nunca mejor que alguien que se asocie para identificarnos y, ante todo, desde el amor a la cultura, ante todo, fomentarla, ¿no? Pues mira, lo que, como bien te decía, tú bien decías, lo primero para Taburiente, yo no soy fundador, o sea, somos tres. Y Taburiente tiene tres velas y que forma un mismo barco, ¿no? Por eso nos mantenemos hasta hoy día. Ya aclarando eso, te digo que cuando estábamos en Ibiza, de ahí nos preguntamos qué hacíamos nosotros haciendo música de otros mundos cuando descubrimos que teníamos que nuestras músicas eran aceptadas en el pleno Barcelona, en la efervescencia de la música argentina, de la música de Piazzolla, con sus tangos, todo eso. Y entonces empezamos a cantar, a darnos cuenta, y ahí nace, hicimos ese disco espontáneo que lo titulamos La Contra, que es otro, el mismo instrumento, que timple pero más grave, La Contra, y le pusimos ese nombre. Pues se nos conocía por Canarios, y por Canarios ya estaba Teddy Bautista, y digo, bueno, vamos a hacer la que... Y aparte, ustedes estaban haciendo música, incluso a veces hasta en inglés, hacía música pensando en los turistas en Ibiza, en principio, no estaban todavía haciendo música canaria, y es en una conversación en Barcelona con Tito, el que lleva la parte musical del local de música argentina, donde les pide, canten ustedes música de su tierra, y es cuando dicen, pues vamos a hacer de nuestra tierra, pero empezaron haciendo música pensando en los de fuera, ¿no? ¿Qué música hacían, Luis? Mira, nosotros cantábamos en inglés, éramos rockeros. Entonces hacíamos música de los Rolling, de los Beatles, de Franz Zappa, de todo aquel mundo de Bob Dylan, de todo eso. Teníamos toda esa influencia europea, cantábamos en inglés, totalmente en un mundo fuera de todo lo que nosotros vivíamos. Como aquel niño que solo sabía, el niño nace en Fuertemiña, se desemboca no sé cuánto, y no conocía mis barrancos, hasta que nace el libro, nace Natura y Cultura, y ahí empiezo a verlo. Pero de ahí, desde Madrid, desde Barcelona, te digo, empezamos a oír, cuando nos dimos cuenta de todo eso, cuando empezamos a subir a las colinas de Madrid, y oíamos, ti, ti, ti, ti, aquí Radio Canarias Libre. Empezamos a oír una persona con una voz canaria desde otros mundos valorando lo nuestro y diciendo, Canarias tiene una identidad, canario, busca tu identidad. Y a partir de ahí empiezan a entender en nuestro mundo aborigen la identidad que somos. Por eso entendí lo que hacía Manolo Millares para ir al mundo, empezar por las arpilleras, lo que hizo Martín Chirino con sus espirales para hacerse universal. Y ahí nosotros empezamos, yo me fui al Corte Inglés a buscar músicas de aquel cantar en inglés, me fui a la sencillez, música de Mari Sánchez y de la otra, de no sé cómo, y de María Mérida, y Adiós Canaria Querida, de ahí nace el tema La Última Folía, de donde él entronca la folía con el poema de él. Por primera vez empieza a valorarse un texto en español donde él explica de esa fusión entre el sudamericano y el canario, y ahí entronca eso, y ahí se forma La Contra, que no taburiente todavía. De ahí ya nace ese disco, que cuando llega a Canarias vino como una gota nueva que recorrió toda Canarias en como un tipo de propuesta distinta, ¿no? Gracias a ese salto de Tenderete, gracias a todos esos continuos pasos. Curioso, Luis, porque estamos hablando hace más de 40 años, el primer disco como La Contra de Canarias Somos. ¿Hoy día tú crees que muchos grupos pondrían ese nombre a un disco, teniendo en cuenta que a veces todavía quizás lo que se llame canario se valora menos? Es que precisamente hoy en las instituciones están logrando que las generaciones de hoy sigan volcándose. Por eso es la comparación, y es buena, de cómo yo cantaba en inglés, porque lo que vivía en mi tierra era todo lo contrario a lo que yo tenía que haber estudiado desde niña. Yo, en vez de saber de los ríos de España, yo tenía que haber conocido mi barranco, las palmeras, las identidades, los endemismos, todo lo que son nuestros bosques, todo el significado que es para el mundo el tener ese sello de identidad. Yo se lo desconocía, por eso cantaba en inglés, por eso le cantaba a los Rolling, le cantaba a tal, pero cuando descubrimos, por medio de esa voz desde Argelia que nos decía, Canarias es esto, y diciéndole al mundo, Canarias tiene una identidad, ahí dejamos el inglés, dejamos la música argentina y nace, empezamos a buscar el nombre para definir nuestro grupo, y de entonces elegimos Taburiente, porque a partir de ahí nace Aguañá, por esa identidad de unos pibes que se encuentran con su cultura, y ahí empezamos a decirle a todos los pueblos de España, porque cada pueblo tenía su Labordeta, tenía su Raimon, tenía Luis Jack, tenía Madrid, pues todos los cantores que querían mostrarle a la propia España que había una gran diversidad de toda la música celta por la zona de Galicia. Entonces todo eso, y vamos a encontrarnos con una pasionaria en llegada del exilio, Carrillo, Rafael Alberti, los grandes homenajes, convivimos con toda esa, ¿sí?, y reforzó todavía mucho más nuestra identidad. Ahí empezó a nacer, a verse en España las siete estrellas verdes, las banderas, porque cada provincia de España mostraba sus banderas y montaban sus identidades, ¿no? Y entonces ahí ya Taburiente empezó a tener cuerpo, ahí nace Nuevo Cauce. Posteriormente nace Nuevo Cauce y se publica prácticamente cuando muere Valentina, en el año que muere Valentina, ¿no? Ahora vuelves a encontrarte con Valentina, no sé si es casualidad. En 1976 fue cuando se publica Nuevo Cauce y viene a ser el año de la muerte de Valentina, creo. Yo creo que no son casualidades, porque el hecho de estos encuentros, si te hablo de Antonio Cubillo, de oírlo en Madrid, eso no es nada fortuito, son cosas que están ahí en la trayectoria cuando uno es sincero con tus propias cosas, ¿no? Cuando tú descubres que tú estás cantando otro universo, vas rápidamente a tu identidad, y de ahí tu identidad ya empiezas a trabajarla desde los cimientos. Ahí el que coincida que muere Valentina, pues una señora que tenía ya 80 y pico de años, y le vino la muerte por el natural, y de ahí ya entra Nuevo Cauce dentro de esa conciencia, donde también nos tocó la piel Nanino Cutilla, que fue un defensor también de la, ahí ya empezamos a darnos cuenta de nuestra identidad, y ahí nace Nuevo Cauce por Ariola, donde fuimos portada del año, yo como pintor, portada del año, donde todas las mejores portadas de Yes, de Queen, de todos estos, de todos los grandes, y fuimos portada del año de toda España. Para nosotros ya fue un estímulo tan grande que ya vinimos de Canarias, que es lo que nunca hemos querido hacer, ser grandes fuera para venir de grandes hacia nuestra tierra. Lo que estamos intentando ahora es hacer todo lo contrario, ser reconocidos dentro, para ser grande dentro y después para afuera. Y en este descubrimiento que nos estás hablando de la identidad y de esa búsqueda también de la propia identidad, ¿qué significa En busca de Valentina? Pues mira, En busca de Valentina vuelve a reencontrarse con esa primera esencia de lo que primero fuimos, de todas las cosas que hicimos de otros países menos la nuestra. ¿Qué queremos con Valentina? regresar a lo que nos produjo cuando oímos a Valentina por primera vez en un escenario y en ese tenderete, cuando oímos esa voz, arro, ro, ro, ro, mi niño, a capela, y oí esa voz, esa identidad que me parecía un mundo bereber, una nómada del desierto, y aquí está nuestra identidad. Cuando, eso mismo queremos trasladarlo a esta época, cuando estamos viendo que nuestros hijos están llenos de batucada, de merengue, estamos haciendo todo lo contrario, se está propagando una cultura foránea, abandonando la nuestra, al punto casi de hacerla desaparecer y convertir esta tierra hermosa con grandes identidades en un souvenir ante el mundo. Y ante eso que no queremos, estas dos tribus que somos mestizay y taburiente mestizay, hemos rescatado la figura de Valentina por lo que significa, por la señora que propuso un canto que nos dijo aquí estoy y esta es la identidad de Canarias, y hoy en busca de Valentina quiere decir a los pibes, a las generaciones de hoy, a la política que se hace en Canarias, que queremos regresar, empezar de cero otra vez, para que las nuevas generaciones que están contaminadas, y todavía estamos a tiempo, porque son gente que van a ir a los puestos de ayuntamientos y van a entrar en política, en montones de culturas, que ese abanico se abra y vuelva otra vez a generarse un futuro menos incierto, y de que Canarias, el día que quiera ser independiente, lo tiene que ser cuando los cimientos de Canarias estén fortalecidos. Y no queremos independizarnos del mundo, sino queremos con este en busca de Valentina, es decir, que Canarias tiene una identidad y que España, Francia, cualquier país, en vez de coparnos y imponernos sus culturas, queremos decirle al mundo que Canarias es como unas islas, como los Galápagos, como cualquier, como Cabo Verde, como todas estas islas, que tienen una identidad y que seamos respetados como tal. Valentina es el eslabón que estamos perdiendo y lo queremos volver a encontrar. Porque en contra de lo que tú estás diciendo, hay artistas isleños que por aquello de dicen sentirse universales, digamos que renuncian a su entorno, al país donde crean como artistas, e incluso a elementos de la identidad canaria, porque dicen que así son más universales. ¿Qué piensas tú de ese otro discurso? Bueno, date cuenta que desde que Canarias es conquistada, siempre el sentimiento de conquista ha prevalecido, porque siempre el externo ha sido más poderoso que nosotros. Date cuenta que antes, en la época de Franco, todas las instituciones, cualquier empresa, cualquier cosa, los directores tenían que ser españoles. Nunca fueron canarios. Los locutores tienen que pronunciar la Z, los locutores. Nuestra cultura nos obligaba. Porque yo lo recuerdo cuando hablábamos y decíamos taburiente, y eso que está, casi nos veían como taburetes en vez de como taburientes. Entonces, eso nos reforzaba más, y coño, tenemos un idioma, tenemos una identidad, y me cago en diez, esto hay que seguirlo fomentando. ¿Qué le pasa a todos estos que se han ido y se han hecho del universo sin tener los cimientos reforzados? Es porque, desgraciadamente, los echaron de aquí de Canarias, la propia política que se hacía en Canarias. Los echaron, los interesados españoles que estaban en Canarias, nos echaron fuera para que mamáramos el mundo y borrásemos esa identidad porque no interesaba. Porque un pueblo forzado en identidad busca su independencia, busca su identidad por lógica. No quieres estar dominado, no quieres que te habiten otras culturas que no sea la tuya. Y después, una vez que estés bien sedimentado, puedes abrirte a otros universos. Y entonces ahora mismo a todos esos que se han ido, ahí los tiene, porque se han ido diluyendo en el tiempo y se han ido mezclando la diversidad del mundo. Si no, por eso te puse como identidad, si Manolo Millares no va a las arpilleras, es uno más metido en el mundo. Si Martín Chirino no va a sus espirales, no puede competir con un Chillida que iba con sus identidades vascas. ¿Qué trata? Que hoy en el mundo, en la globalización, pobre del mundo si no hay diversidad, sería todo un souvenir, todos sin valores. Y precisamente lo que valora hoy en lo global Y es que cada pueblo mantenga su identidad. Pero Luis, por esos años, hace 30 años, creo que fue en 1980, Manuel Alemán publicó el libro Psicología del Hombre Canario, donde reflexionaba y hablaba del complejo del colonizado del canario, de lo que estamos hablando. ¿Crees que eso sigue existiendo? ¿Se ha avanzado y hay menos complejo hoy que hace 30 años cuando se publicó ese libro, que pues abrió bastantes caminos en el mundo académico de lo que era la identidad de Canarias como país? Mira, el complejo se sigue manteniendo cuando tienes unos medios que son los más que se oyen. Si hace poco, antes de tener la autonómica, se oía Lola Flores era como la vecina que teníamos al lado, y mira lo lejos que nos queda. Fíjate lo que hace una televisión. Todos conocíamos de todos ellos menos los nuestros. María Sánchez no existía sino porque no se publicitaban. Los que existían eran estas. Y sin embargo, hoy, con la televisión canaria que tenemos, ¿qué es lo que se propaga? Ves la gala y es todo un merengue. No existe la cultura canaria. Existen nuestros grandes músicos que se han codeado con todos los grandes del mundo y están vejados, metidos en para poder vivir con sus hijos en Canarias y con sus mujeres y todo eso. Tienen que irse a hoteles vejados. Cuando ellos comparten y cuando van a Europa con todos los grandes, llegan a su país para no ser nada. Taburiente de todo ese universo en España, cuando estaba cantando, por venirse a Canarias, nos dieron medallas de oro, nos pusieron de todo y cada vez tocamos menos. ¿Qué está ocurriendo con eso? Que la televisión canaria propaga aquí. Entonces, si lo que oímos y nuestras generaciones lo que oye es eso, entra un complejo de inferioridad terrible. Si nuestras televisiones reforzaran nuestra cultura, ese complejo no existiría. Yo cuando oí a Valentina, me crecí. Cuando oí a Antonio desde Madrid, me crecí. Digo, mi madre, mi identidad, ¿dónde está? Entonces ahí sí me reforcé. Y entonces vine a Canarias con toda esa fuerza. Y ahí surgió Mamma 12, el Grupo Palo. Tuvimos un ayuntamiento de Unión del Pueblo Canario en Las Palmas. Ahí creció. Pero después, las generaciones que entraron en el ayuntamiento, volvió el poder de España a mezclarnos y a empezar a hundirnos hasta nuestros días. O sea, que tú crees que, por ejemplo, el poder autonómico, de gobierno autónomo, 20 años de presidencia por parte del mismo partido, Coalición Canaria, que se define nacionalista, con una tele hace 12 años, Telecanaria, no ha servido para crear esa conciencia, no ha contado con ustedes, con Taburiente, con los grupos de aquí, no ha habido una conciencia nacional de los que han gestionado esa fuerza política y las instituciones. Tú imagínate el ejemplo que somos nosotros, cara, como nos gusta decir, como tribu. Es decir, si nosotros, con la identidad y lo que hemos significado para, tú imagínate una generación nueva, que vean nosotros que no tenemos ningún apoyo, que estamos por el suelo, ante unas siglas nacionalistas, que deberíamos estar mimados, repartiéndonos por el mundo, llevados con la imagen en Nueva York, en todos sitios, para que digan que Canarias es un país. A nosotros estamos a punto de desaparecer. Nos han dado medallas de oro y no nos vale de nada, porque no estamos ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que un nacionalismo que está en España que tenga dos nacionalidades, no se puede tener dos nacionalidades. O tienes una y le dices a la otra que te ha copado: no, yo tengo una. Las medias tintas en mí no funcionan. Porque no tiene. ¿Por qué va un vasco y pone los cojones sobre una mesa y dice: no, la bandera ahí, curriña? O no, en el Parlamento tiene que entrar el nombre del País Vasco, el País Vasco, y se habla de un País Vasco. Porque una del gobierno dice, no, aquí no queremos petróleo, en las costas de aquí, no, porque perdemos el turismo, vamos a echarle la mierda para Canarias. ¿Qué hace un gobierno canario que diga, que no lo humilla eso y que no diga, no señor? Aquí, no, como hace un Artur Mar, que dice, no, Cataluña tiene un idioma, ¿por qué tenemos que...? Nuestro idioma principal es el catalán, y después el español. Nosotros tenemos un idioma y lo han borrado. No quieren saber nada del mundo bereber. Le han dicho a los canarios que los africanos son unos moros hediondos, cuando es una cultura que todo el mundo va ahora a las etnias esas. Paul Simon, todos los grandes van a mamar de esa cultura. Ahí es donde están las verdades, como hablo de la verdad del sonido de Valentina. ¿Y por qué Andalucía era la España de la pandereta, donde todo el mundo se reía de ella? ¿Por qué? Porque cuando nace sale un camarón como sale una Valentina, cuando salen Paco de Lucía y se empieza a codear con el mundo, y el mundo se quería que la España la pandereta y tal, porque era lo que la España daba ante el mundo, digo, coño, porque la Lola Flores estaba apoyada por el régimen, como hoy tenemos un Pepe Benavente apoyado por el régimen dictatorial de coalición, y tienes a los que están apegados y no paran de tener en los auditorios, paran de tener montones de cosas. Esa es la verdad de hoy de Canarias. Y cómo un canario no se va a sentir inconscientemente dentro de la conciencia el complejo de ser canario. Bajas la voz cuando viene un godo a Canarias. ¿Y por qué con las patatas con piel como que comen? No te dicen, no, no, papa. Ese miedo todavía existe, porque no tenemos un gobierno que ponga la que hay otra la mesa. Cuando vienen los grandes incendios, esa dependencia de los hidroaviones, cuando saben que los hidroaviones no funcionan. No, señor, la cultura del fuego defiende este país. Si eres un presidente de Canarias, lo primero que debes hacer en todos los colegios, empezar a enseñar a los niños los tajarastes. No lo cambies por batucada. No hagas de nuestras fiestas un Brasil. Bueno, de los primeros que ha recortado los colegios ha sido la lucha canaria. Le han quitado la facilidad en el último año y medio de dar lucha canaria en el colegio, la Consejería de Educación. Pues fíjate tú, que no, que es un símbolo, como la China en el Japón, que tienen sus luchas y tienen esto, no te digo cómo se llaman ahora, y han venido a competir con los canarios. Ese es nuestro símbolo de deporte. Igual que para el americano es el otro, cómo se llama, el rugby o todo esto. Pero coño, si tenemos eso, vamos a fomentar ante el mundo, y en estos Fitur y en estas idas políticas para afuera, no llevemos a Canarias como un souvenir, llevemos todas en nuestra idea, lleven a Taburiente, a Nueva York, que somos la identidad, llevan a Mestizay, a Taburiente, llevemos a las identidades, a todo lo que fomentar, no hagas de Canarias un souvenir ante el mundo, no hagan de nosotros que nos acomplejemos de la maravilla del país que tenemos. ¿Y en Canarias es minoritario o simplemente que está menos respaldado el arte que tiene en cuenta la realidad de las islas y la identidad canaria, en tu opinión? Bueno, en cuestión del arte, ahora mismo, como la cultura también le han dejado a cero, porque fíjate, tú te pongo un ejemplo. Las Palmas quiso ser capital de Europa de la cultura. Y yo hago una traducción. Hace de un símbolo de los ricos que nacen de la pobreza. Y tú lo pones como leitmotiv ante el mundo, como que hay una identidad que aflora donde arriba hay cultura, y arriba hay hambre. En los ricos no es la imagen que quieren dar. Si tú recortas en cultura y solo le das el 1,% de tal, ¿cómo le vas a decir a Europa que eres capital de la cultura? Si en cultura no estás invirtiendo nada. No puede ser capital si no es del desastre. Todo lo contrario de lo que se debe hacer. Entonces nunca podrás ser capital de la cultura. Y si engañas a Europa, te estás engañando a tú mismo. Y si tú le das una imagen al mundo de lo que no eres, te estás engañando. Pues cuando vengan esas personas a visitar Canarias, estamos haciendo, se van a encontrar un souvenir. Este es el Canarias que nos están diciendo, pero qué locura es esta. No podemos ser capital de Europa cuando tenemos la cultura por el suelo. Pero qué ejemplo es este. Al revés, si tú tuvieses un 50 y pico% para que esta cultura, y aquí florece la cultura, tenemos que ser ante el mundo un ejemplo para que otros aprendan de nosotros. Pero ¿qué vamos a presumir? Dentro del propio presupuesto de cultura, porque por mucho que tenga, si hay un dinero millonario para un festival de música de Canarias y luego grupos que hacen escuelas musicales o música popular, pues no les llega, pues ahí está, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo a lo que dice. Tú imagínate que Canarias ahora mismo sea un fíjate que parece un disparate, que Canarias es un partido, un equipo de fútbol en la globalidad, y entonces, por ejemplo, tenemos un entrenador para competir con otros países como buenos jugadores de fútbol. Tenemos un buen entrenador que en todo lo global, que la referencia es el presidente, dice, bueno, yo en vez de fomentar la cantera, que son los que van a luchar por los colores, que siempre se ha dicho, en buen equipo, en vez el equipo de España, como logra todos los triunfos, porque lleva cantera. Pero tú imagínate que en Canarias la cantera sea nuestra, entonces eso lo traspolas y lo llevas a una orquesta sinfónica. Tú ves ahí que la mayoría de músicos son extranjeros, con hoteles pagados, con comidas, con un desarrollo enorme, enorme, para una música que se queda solo en élite. Porque primero, si tú no fomentas la identidad para llegar después a la clásica, estás haciendo de tus ciudadanos un atropello tremendo, y tienen que ir a otros países para empezar a aprender de cero. Eso es lo que hace con los ciudadanos, si tú no construyes de abajo. La orquesta sinfónica estaría bien si estuviera fomentado primero la base, porque no hay que decir que no. Primero lo nuestro y después las culturas del mundo. Y ese dinero que se está ahí, si tú lo repartieras, por eso te estaba hablando de ese equipo de fútbol, si ese entrenador y fuera a las canteras, ¿qué son las canteras, lo que quiero decirte? Los nuestros, Taburiente, Mestizay, la música, la lucha canaria, los médicos que nacen aquí quieren quedarse aquí, los grandes músicos que están aquí y están viajados por los hoteles. ¿Qué está haciendo una generación de políticos que se define como nacionalista? Señor, eso es hacer de Canarias un pueblo universal, y encima nacionalismo, ¿qué significa la palabra nacionalista? Tener una nación. Cuando tú dices que España es una nación para ti y Canarias es otra nación, no puedes tener dos nacionalidades, que disparate es ese. Hacemos una pausa de música y seguimos. Se despiertan todas las aguas del Atlántico. Entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera reconstruir sobre la herida la nueva era de sacar las cercas del paisaje y verlo libre como antes. Que el campesino siembre su propio pan y el pescador pueda trabajar sus redes. Un mar azul que brille siete estrellas verdes, el amarillo en tus trigales y el blanco en tus rompientes. Un mar azul que brille con siete estrellas verdes, el amarillo en tus trigales y el blanco en tus rompientes. Seguimos con Luis Morera en Tamaimos. Estábamos hablando del valor que se le da a la cultura canaria por parte de las instituciones. En tu opinión, Luis, ¿el arte tiene que ser crítico con la realidad? ¿Pueden los artistas, al contrario, ser parte de la corte de los poderosos? Bueno, pues es lo que estamos viviendo ahora, que todo obligan a mucha gente a prostituirse y a pegarse a una política que no funciona por el hecho de sobrevivir, y eso es una mediocridad, porque eso se viene abajo, eso no se sustenta nunca. Es un pueblo que está viviendo en una nube y nos van comiendo hasta que desaparezcamos, y somos una fusión del mundo menos nosotros mismos. Pero qué disparate es ese. ¿Se puede ser independiente teniendo subvenciones públicas? No, hoy no, Canarias no puede soñar con ser independiente teniendo la filosofía que tenemos. Primero lo de fuera y después lo nuestro, es un disparate. Para ser independiente tienes que fomentar tus raíces y tenerlas bien claras, y después empezar a tener sinfónica y después tener todo lo demás, pero cultiva la raíz, cultiva la gran masa de creativos que tiene esta tierra. No los dejas que se te escapen para que hagan grandes otros países, déjalos aquí. No dejes lo pobre aquí y que vengan gente de otras culturas a decirnos lo que tenemos que hacer cuando tenemos que fomentar lo nuestro. ¿Y cree que a Luis Morera y a Taburiente el compromiso con Canarias, con la paz, los mensajes incluso de Luis Morera a favor de la independencia de Canarias, le han perjudicado en la carrera artística? Tú imagínate que si nos pueden perjudicar, que yo como un artista soy un indigente. Fíjate qué fuerte. yo, valedor para mi isla como lo fue César, o para mis islas, yo le pido a cualquier político, y lo saben todos ellos, que el que me está escuchando, que he ido a ellos, a todos. He ido a Saavedra, he ido al presidente de Canarias, me he sentado con ellos, he ido a todos los pueblos de los municipios de mi isla de La Palma, y me han dejado, me han dado arritmias, porque me han abrazado y me han apuñalado por detrás, claramente. Yo en mi casa se me cae el estudio. Yo podía haber sido un valedor en mi isla, donde tengo unos proyectos impresionantes para toda mi isla, y hoy esta crisis no tendría que estar pasando en mi isla. No hace falta loterías de Navidad para vivir felices, porque tenemos los campos abandonados. Tenemos una agricultura totalmente abandonada, estamos valorando todas las frutas de fuera menos las nuestras, y ese es el símbolo, porque si todas esas pequeñas cosas llegamos a la verdad, que valoramos lo de fuera menos lo nuestro, eso lo está haciendo la política en Canarias. Hablando de proyectos que no han salido, Luis, de proyectos de Luis Morera, me gustaría que nos contaras la Quinta Verde, aparte de ser fuera de La Palma una canción casi símbolo de la ecología, recuerdo yo que se cantaba, que todo el mundo se la sabía en todas las islas donde la cantaba Taburiente, en La Palma era un rincón concreto para el que tú, por la parte artística tuya arquitectónica, tenías incluso un proyecto que no se tuvo en cuenta, ¿no? Pues yo luché con todos los urbanistas allí de La Palma, los que estaban pegados a la política y hacían de las suyas para alimentar sus propios ombligos y sus propios egos y sus familias, enriquecer su aquello. Y yo sabía perfectamente que La Palma estaba necesitando de mí, y sin embargo ahí me tenían totalmente aplastado y encontrándome y ahí fue la Quinta Verde, lo que tú bien dices. Yo lo que fue como un himno que quise hacer de lucha para salvar ese entorno, ese en todo lo todo alrededor de esa gran finca, que la vi como un gran parque. Para Santa Cruz de La Palma, que es una isla vegetal, y Santa Cruz de La Palma no tiene sino jardines esporádicos. Entonces luché por aquello. Hoy logré que aquello esté protegido, pero son incapaces de decirme: venga, Luis, venga aquí, y ese proyecto que tenía, vamos a hacer de una vez este parque. Cuando había dinero, ahora no lo hay, pero por lo menos está protegido, ahora mismo tiene su dueño, y hay que comprar todo eso aquello para poder lograr un parque. Pero a mí, ¿por qué rechazaron el proyecto? ¿Porque dinero había? ¿Por qué crees que lo rechazaron? ¿Porque no beneficiaba a algunos especuladores? No, exactamente, tú lo has dicho. O sea, porque en la especulación rabiosa que había en aquel momento, cualquier casa antigua, cualquier cosa de eso, eran nidos de cucarachas, había que tirarlas abajo. Y imagínate con esa conciencia el patrimonio que hubiésemos tenido de patrimonio. No tendríamos ahora en Canarias una zona de vegueta, no tendríamos lo que nos queda de Santa Cruz de La Palma, lo que nos queda de la laguna, que hoy es patrimonio de la humanidad. Han hecho tantos desastres en Santa Cruz de La Palma que la Quinta Verde era para lograr todo aquello. Pero ¿por qué no me dejaban? Porque todos estaban en complicidad, los urbanistas, los arquitectos, se casaban, no luchaban por sus ideales, pero aquí estaba yo como un guerrero de las causas perdidas, luchando por un entorno que me asfixiaba hasta hoy día. Yo te digo, yo veo un pobre que se me acerca por la calle y me pone la mano, y yo tendría que ponerle la mano, porque yo necesito para comer. Yo, en lo que he luchado, yo soy un artista que recibo por una actuación 100 euros, 50 euros, mientras un clásico dentro de la clase viven en hoteles, se le llevan las maletas, viven como señoritos. Ojo, señoritos como algo despectivo, lo digo porque es un insulto que gente foránea, en una música que es elitista hoy, porque no va el pueblo a verla, sino son un tipo de élite. Ojalá en un futuro no todo el pueblo canario acceda a los auditorios para oír la música clásica, porque ya la entiende, porque tiene una base cultural. Eso es lo que han hecho con nuestro pueblo. Tienes ya 65 años y no van a faltar, quizás, hay que decirlo a veces, homenajes. Cuando Luis Morera se muere, a lo mejor hay muchos elogios que escriba gente que sin embargo no te ha valorado ahora en vida, ¿no? Todo eso es una mierda, hablando claro. eso no vale para nada. Es lo que le pasó a César Manrique. Exactamente, mira, César Manrique, todo lo que le gritaban con insultos, vejaciones a su persona, todo lo que luchó ese hombre, que hasta dejó en herencia todo lo suyo. ¿De qué sería Lanzarote sin lo que hizo él? Donde habían vertederos, hizo arte. ¿Cuánto aquel Dimas que se fue para Alemania a desprestigiarlo porque le estaba quitando su evolución como depredador, al otro por otro lado, la gestión política que había UCD en potencia en Canarias, estaban dejándolo y hundiéndolo porque estaba diciendo, y hasta César insultaba a la política diciendo, sinvergüenza, se están cargando Canarias, especuladores, los primeros son ustedes, la política, lo decía claramente. Y hoy que yo tenga miedo, ten cuidado, no hables así, porque no te vas a comer un rosco, porque la política que hay en Canarias, yo al carajo, prefiero ser un indigente, pero la dignidad mantenerla a tope. A mí las medallas de oro, para no tocar, para hacer que te la dan para que te calles. No, las medallas de oro no las quiero para nada, porque soy capaz hasta de empeñarlo porque tengo necesidad de dinero para darle comer en mi casa. Y ese dinero, esa medalla no significa nada, porque no me da trabajo. Taburiente está en la mejor época creativa. Estamos sacando dos álbumes para decirle a las nuevas generaciones y que vamos a los teatros, que ahí estamos nosotros, que es una cultura, y tenemos, vamos al auditorio ahora con En Busca de Valentina, que teníamos que estar apoyados, súper apoyados, no estamos apoyados por nada, y vamos a taquilla haciéndole que nuestro pueblo nos ayude cuando no tienen mínimo, y estamos diciendo vengan para poder sostener este proyecto y poder ir a un auditorio, porque no podemos hacerlo en el exterior porque nos llueve y no basta que lo haga para que no se nos, y tenemos que pagar el auditorio, tenemos arriesgándonos todo eso. ¿Y dónde está el soporte cultural? En que estamos cuando debían estar y sin embargo ahora cuando hagamos este proyecto en el auditorio, la política va a estar, tiene que sentarse mezclada en el pueblo, porque no van a haber primeras filas separadas para la política. Va a ser un proyecto donde el pueblo va a estar efervesciendo, donde va a disfrutar todo el mundo. Y estoy seguro que cuando la gente vaya a salir de ahí, va cargada de identidad y va a empezar a fomentarnos todos los grupos, a unirnos, aquellos que amamos esta tierra. Ojo, cuando hablamos de independentismo, no hablamos para separarnos, no le tengan miedo a esa palabra. Yo lo digo con todos los honores, me gusta ser independiente porque me gusta el sello de mi tierra, me gusta la identidad. Soy primero independiente para después ser universal. No le tengamos miedo a esa palabra, que no queremos independizarnos de España ni del mundo. Lo que no queremos es que España no nos traiga el petróleo porque no les gusta allí. No queremos que digamos, queremos comer papas, no patatas. Queremos ser nosotros mismos, por favor. Que nos dejen, como hoy lo dice Cataluña, como lo dice el País Vasco, dejen ser nosotros mismos. Y queremos al pueblo español como pueblo, pero no queremos. Pero para ti la independencia sería, tú, si hoy hubiera un referéndum en Canarias, ¿votarías sí a la independencia o crees que tendría que ser más tarde? ¿Sería una prioridad política hoy? Imposible que Canarias hoy pueda ser independiente cuando está vejada desde la primera base, la cultura. Si no se habla de la lucha canaria como una cosa que está ahí, cuando la cultura canaria y nuestros universitarios, mi hija, que no puede, porque yo a lo mejor no le puedo pagar la carrera como no le pueden cargar muchos de los padres, y tienen que largarse fuera para poder hacer universidades fuera, y después ese regreso es imposible, porque ya han tenido hijos fuera, todo ese potencial se nos va al carajo. Hoy Canarias no puede ser independencia. Es un sueño que tenemos que empezar a sembrar desde ahora, para que cuando Canarias pueda hacerlo, si no hoy, dentro de un siglo o dos, Canarias va a ser independiente, lo tengo totalmente claro. Que no seamos mezquinos y mentirosos, que no, todo el mundo hoy va a la globalidad, no, la globalidad, si el mundo va a la globalidad sin etnia, el mundo no puede ser como un souvenir, es un asco, no merece. Soy del mundo desde aquí, que cantaba Pedro Guerra en una canción, ¿no? Sí, soy como lo cantamos nosotros en nuestros temas, traer a todo aquel hermano que por amarte hoy está lejos, expulsado de tu tierra. Lo dice Pedro Guerra, pero hoy es un tío que está fuera y haciendo todo su universo fuera. Tenemos que quedarnos aquí, luchar aquí, que Canarias nos necesita. ¿Tú nunca te has planteado quedarte fuera o a ver, uno, cuando pasaste por ahí en la juventud después, tuviste alguna tentación cuando te veías que aquí no habían salida? ¿Cómo? Estábamos triunfando fuera y éramos los mejores. éramos los canarios que veníamos con un idioma, y en todos los pueblos nos recibían, y éramos grandes, estábamos creciendo. Te dice Cabrera con nosotros, ¿cómo se van a ir para Canarias ahora? ¿Y van a votar todos estos que están creciendo aquí? ¡No! Digo, no, no, no, no, no. Canarias nos necesita. Nos vinimos y así nos va. ¿Por qué nos va así? Porque nos ha deteriorado un gobierno que no nos apoya, porque no nos pone en el lugar que nos corresponde. Si Taburiente tiene una identidad nacionalista, porque en los textos lo dicen, si hay un verdadero nacionalismo canario, tendríamos que estar en la cumbre, no tendrían que estar los Pepe Benavente, Pepe Benavente como símbolo. Ojo, el símbolo que han querido darle a Pepe, como el Manolo Escobar de la época de Franco. Pero Pepe Benavente es un caballero y hace la música que sabe y canta bonito. No, pero todavía Pepe Benavente canta y hace una cosa, pero hay comisionistas de la cultura que por traer a Ricky Martin, por traer a gente de fuera, se ha llevado mucho más dinero que a lo mejor el apoyo que ha tenido grupos canarios creando, ¿no? Por supuesto que sí, sí. Pero esa es la manera mezquina de seguirle diciendo al canario que lo de fuera es mejor que lo nuestro. Y mientras un nacionalismo que está en el poder le dice al canario que lo de fuera es mejor, pagándole más, porque está claro, no lo vemos claro, si pagan al de fuera esa suma y al de aquí lo veja y no les deja ni entrar en un auditorio, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero dónde está la realidad? ¿Pero para qué nos engañamos? Luis Morera escribió a su amigo César, escrito en El Fuego, te conocí estando tu nombre escrito en esta tierra de fuego, en tus raíces al cielo. Me imagino que hubo muchas conversaciones entre Luis Morera y César Manrique. ¿Qué visión recuerdas que tenía César de como proyecto de Canarias, como proyecto de país? Mira, fue una cosa extraordinaria porque la misma visión la teníamos, éramos dos veredas que se encontraron en un mismo camino. Él tuvo la suerte de encontrarse porque fue amigo de José Ramírez, un benefactor, un amigo que desde la infancia, 16 años, empezaron a caminar por los riscos de Famara, por todos esos sitios. El artista le decía al intelectual, yo aquí haría esto, no sé cuánto, qué tal. El artista se fue expulsado a otro país, a Nueva York, se hizo grande fuera, pero que él, ese amigo, se fue a la presidencia. Y dice, César, ven para acá que soy presidente del Cabildo, vamos a hacer todos aquellos sueños. ¿Dónde está? Ahora mismo muere César. Hay muchos Césares en Canarias, pero cada uno con su identidad. Yo no quiero ser César, no quiero ser Pepe, no quiero ser el otro. Yo quiero ser Luis Morera, como lo fue César. Y hoy a César Manrique lo tienen en los altares. ¿Y cuánto lo insultaron? César, que lo conocí personalmente, estuvo a punto de quitarse la vida. Cuando se vio rodeado de tanta mezquindad, yo que he luchado por mi tierra, que yo y todavía me llevo este insulto encima, que las autoridades me vejen de esta manera. Y se quedó, estaba solo. Yo me reunía con él y hablaba, y ahí nos apoyamos mutuamente. Y yo, César, si tuvieras lo que me hacen a mí en La Palma, en mi isla, lo mismo que te están haciendo. Claro, ustedes coincidían, Luis, también en esa fusión arte y naturaleza, ¿no? Hay gente que, bueno, se ha escrito, y no es cierto, de que como que fuiste alumno artístico de César, pero eso no es así, pero que sin embargo sí tenían, digamos, una visión del arte vinculada a la naturaleza, ¿no? Muy parecida. Bueno, fíjate tú que tan parecida, que él habló de arte naturaleza, y yo ya lo estaba diciendo en mi isla también, y coincidimos, y por eso nos asombrábamos de cómo dos isleños hacíamos patria desde una isla y la otra, y comulgamos con dos culturas totalmente distintas, la de Lanzarote en la filosofía, en la fisonomía de un paisaje totalmente distinto al de La Palma, y coincidíamos en el arte y la naturaleza. Yo vejado en La Palma y él vejado en Lanzarote. Y siguió así hasta la muerte, y hoy se le tiene en los altares. ¿Por qué me escachan a mí de esta manera? ¿Por qué sigue esa cultura de vejar al que se queda en Canarias? Así nos va, Taburiente, a punto de desaparecer cuando estamos en el momento más creativo. Por eso, al carajo las instituciones, al carajo, y le queremos demostrar a nuestro pueblo que si tenemos los auditorios, aunque los tengamos que pagar, le decimos a nuestro pueblo, ayúdenos para poder hacer a fomentar la cultura desde la base. Y estoy seguro que lo que va a suceder en estos auditorios va a ser lo que no se ha hecho nunca. ¿Y crees que hace falta más un espíritu crítico en los artistas, en los intelectuales, en los académicos, en el mundo de la universidad en Canarias, que simbolice un poco aquel poema de Millares, de Agustín Millares, te digo que no vale esconder la cabeza bajo el ala, ¿no? En toda esa época de los años 70 y 80 parece que ha pasado, y hoy día habría quizás las mismas razones para luchar y para dar la cara, ¿no? Antes se luchaba contra la dictadura de Franco, porque era una dictadura que te venía de frente y tú decías ¡brum! Contra Franco estábamos mejor. Sí, sí, sí. Pues fíjate tú qué contradicciones que los humanos como somos. Pues luchábamos contra Franco y estábamos en las calles con una expresión dictadura. Pero ¿qué ha pasado? Que vinimos de Canarias con una cultura nacionalista, que se dice nacionalista, te hacen creer que ahí estamos haciendo canariedad, han cogido la bandera, y se enrollan con ella, van a los mítines, sacan los votos, y donde ves la bandera, tú la ves en el Parlamento puesta, sigue la de los perritos, con aquel escudo. ¿Por qué? ¿Por qué estás mintiendo al pueblo? Esa bandera tenía que estar en el Parlamento. Yo me alegro que no está porque no hay un verdadero nacionalismo y quiero que vuelva otra vez las nuevas generaciones a no hablar de política, porque política es todo relevante. Si hubiera una buena política, no teníamos que hablar de políticos y tanto política. Cuando la gente habla de política es porque la gente está totalmente desilusionada. Esto ya está caduco. Tienen que venir los hijos de los hijos a poner esta tierra en el sitio que lo corresponde para que este barco llegue al puerto que tiene que llegar, ¿sabes? Pero mirando al frente. Y yo estoy seguro, y no le tengan miedo, por favor, a la palabra independencia, porque no nos vamos a independizar del mundo, ni de España, ni de nadie. Pero queremos, no que de España como estructura que nos posee. No queremos ser poseídos por nadie. Queremos ser una estructura libre. Y que como las Islas Galápagos lo son ante el mundo, porque tenemos una naturaleza única, donde aquí hay vegetales que son ya fósiles en otro sitio, están en museos, y aquí los tenemos vivos. Y nosotros somos seres humanos que caminamos y avanzamos y queremos ser únicos en nuestra huella digital, porque la huella digital de cada ser humano es única. Y esa huella digital, tenemos que decirle a España, tenemos una huella digital que nos comemos las papas, no patatas, que cuando decimos godo nos venimos con aquel que nos viene a conquistar. Yo tengo amigos españoles, tengo amigos extraordinarios, donde no mezclamos esa mezquindad, tú eres de este país, no, somos seres humanos, pero cuando hablamos de identidad, tenemos nuestra huella digital. Y le puedo decir a un catalán, igual que tú hablas en catalán, yo hablo en mi idioma, y digo, papa, ustedes dicen patatas, bien, te respeto. Y dentro del respeto existen las nacionalidades. Yo no quiero tener dos, yo quiero tener una nación. Quiero tener siete peñas, ocho ya, y recontando hasta los riscos, porque ya no son todos importantes. Y que nuestro pueblo sea uno, déjense de divisiones. Que Canarias sea uno, que nos quiten, que no nos metan en aquel cuadrito, nos metan debajo de las Baleares, porque no estamos ahí. Estamos en la espiral de Andalucía, África y Canarias. El mundo de deber es nuestro. Vamos a dejar de hablar de otra manera. Los reños hablan con esa manera sutil, pero hablan no un castellano, hablan un canario suave, con las eses, no con zetas. Y eso no es despreciable. Cada pueblo con su idioma. Canarias con su base cultural, y por eso Valentina va a ser el valedor ahora para retomar desde lo profundo de nuestra base y decirle a nuestros políticos, no estamos en contra de ustedes, abracen lo que estamos diciendo y vamos a ir todos juntos. Si están equivocados, corrijan. No se humillan por decir, no hemos equivocado. Vamos a ser humildes. Vamos a decirle a esta gente, a Tauriente, a Mestizay, Tauriente, y a todos los que están luchando agrupados por ahí, por toda Canarias, que están utilizando los ancestros para decirle, me llamo Talonsú, me llamo aquello, me llamo de tal, para decirle al gobierno, no, yo quiero luchar por mi identidad. Vamos a abrazarnos todos y hacer una gran identidad para no huir de nadie. Primero ser nosotros, abrazar a España porque ya nos respetará como pueblo, abrazar París, abrazar Inglaterra y todos los pueblos del mundo vendrán y nos respetarán. Eso es lo que queremos. La independencia es solo eso. Porque seguimos en Tamaimo con Luis Morera, estamos terminando. Recientemente fallecía Antonio Cubillo, leíamos algunos piropos que les echaban gente que incluso militaban en UCD, que fue el partido del gobierno que lo intentó matar. Lo que estábamos hablando con César, con lo que está pasando, que cuando se muere, a lo mejor habría que aplicar aquí, no sé si suena un poco bruto, que independentista muerto, independentista bueno, por todos los piropos que han echado algunos a Cubillo, los que le cerraron la radio, los que le ordenaron matar. Mira, solo conozco dos personas en lo que yo conozco. El Papa, cuando vino y le pegaron un tiro y mandó a buscar al que iba a ser su asesino. le puso la mano encima y tú ves un ser humano ante el otro perdonándose. Eso es grande. La iglesia ahí, yo digo, chapó, eso es grande, eso es una maravilla. Ahí está Dios. Si existe Dios, ahí estaba con ese ser humano, con ese papa y el otro ser humano, que ni uno menos ni el otro. No ese niño que yo tengo en mi pintura con un cacharro para buscar comida, pues se va a echarle a comer a los cochinos y está pidiendo a toda una mesa opípara y a un papa sentado detrás con un gran Vaticano y un gran poderío, diciendo, ¿dónde está el Jesús que vino a las pajas y se creó en pesebre? ¿Qué está haciendo la iglesia en el mundo? Ahora mismo que hay tanta pobreza, vamos a todo el oro, a todo eso, llegar a ras de suelo y decirle a la humanidad, la iglesia, estamos con el pueblo, estamos con el mundo. Pues igual pasa con este ser humano, igual que lo hizo el Papa, de perdonar. Cubillo nos demostró a todos, sentado en una mesa, y tenía al que lo iba a matar, a su asesino, y lo perdonó públicamente. ¿Qué político en Canarias ha hecho eso? Y sin embargo muere, y no hay un parlamento de luto de 3 días ni 4 días cuando muere un ser tan extraordinario, que se equivocó en sus maneras, en sus propuestas, pero era el amor tan grande y la rebeldía que tenía, que todo eso se perdona. Yo no voy en, él decía, Canario, busca tu godo, pero era el godo este antipático que viene y te viene con ese rabo a decir, yo no puedo, ¿cómo comen ustedes? Y ese gofio que es para los cochinos, no señor, respétame, ese es al que hay que atacar. No al que vive en España, que es un pueblo sencillo, un aquello de tal. Tenemos que unirnos a todas esas verdades, pero que ese pueblo de España no nos venga a maltratar a nosotros. Que nosotros cuando vamos a Madrid no queremos, no digamos, ¡ah, soy canario, estoy en Aguagua! Somos gente tranquila, gente normal. Tenemos un país y esa identidad tiene que respetarse. Y Cubillo, cuando hizo eso y gritó desde Argelia, porque fue expulsado desde un régimen franquista. Hoy el Parlamento era para haberle hecho unos honores como grande, porque lo ha sido uno de los grandes. Y sin embargo, los que lo amamos, los que lo queremos, es porque lo entendemos. Y aquellos que amamos nuestra tierra, así somos grupitos dispersados. Pero ojo, que el futuro, esas semillas que están dispersadas, llegará un momento en que eclosionarán y se harán una masa. Y pobre de aquel que no camine con la canariedad, porque se expulsará a sí mismo de esta tierra. Y no hace falta echarlo. Cubillo lo decía porque era todo un puro temperamento. Y le decía a los periodistas que estaban, que yo lo vi en esa entrevista, cómo lo vejaron personalmente. Y le dieron la espalda allí mismo como si fuera una anécdota. Como fue un caballero, fue un ser humano de los más grandes. Y fíjate que te pongo como comparación. El Papa perdona a aquella persona. Yo no conozco a otro que haya perdonado. A alguien que tenga a su asesino que... Eso es un ser extraordinario que lo vamos a recordar para toda la vida. Y yo lo recordaré siempre porque me enseñó igual que Valentina. Y ese es el valor que le dio a esa persona. Sin embargo, la política en Canarias le dio la espalda. Cuando muere, quedó como una anécdota. En las televisiones hablaron con él, sí, le pusieron aquel reportaje. Y cómo Canarias vio que hizo temblar a todo un país. Hizo temblar a España una sola persona. ¿Qué ejemplo nos ha dado a todos? Y ya por último, Luis, yo por ejemplo estuve 5 años viviendo en Euskadi cuando estudié periodismo y allí nadie se cuestionaba de si existía la cultura vasca, era un hecho evidente, pero en Canarias hay gente que se sigue preguntando, si existe la cultura canaria. Cuando alguien pregunta eso, ¿tú qué reflexionas? Mira, yo les diría, ¿por qué Manolo Millares, siendo una persona que lucha por la identidad y se conoce en todo el mundo las pinturas de Manolo Millares y están todas las pinturas, las casas del mundo? Como un artista universal. ¿Por qué Martín Chirino es conocido en el mundo? ¿Cómo lo fue Chillida? ¿No hay identidad? Cuando tienes un museo que te está diciendo lo que hubo en un pasado, o lo que hubo en ayer eran monos, eran seres humanos que tenían una cultura noble, y cuando llega una conquista severa como la que vino, barrió con todo eso, vino a la iglesia, puso su cruz, y yo veo ese cuadro en el Parlamento que nos humilla, donde ves a unos canarios de rodillas y tienes un eso tú lo concibes en un Artumajo, en Cataluña, esa ofensa a un país, y tú ves en todo un parlamento que se dice nacionalista cuando tienes esos cuadros que te están insultando. Sí, y coge como himno los cantos canarios de Power, habiendo... Y sin embargo, a mí me invitaron al Parlamento de Canarias y me invitaron a unos intelectuales, que yo no me considero un intelectual, yo soy un tío con inquietudes. A mí me llamaron y me pidieron opiniones. Luis, ¿cuál podría ser el himno de Canarias? Digo, mira, el pasodoble, olvídate. Porque tú vas a unas Olimpiadas y tú ves un canario, cuando se unen todas las naciones en plan de defender el deporte y de toda una unión, no hay tierra como la mía ni raza como mía, esa coña, no me jodas. Eso puede estar en un eso puede llevarse a un himno de Canarias. Eso lo defendía el Fidio, y todos lo sabemos. Porque era su himno, porque lo creó él. Ahí las GAES empezaría, vamos, ¿entiendes? ¿Quién estaba riendo? Estaba riendo por intereses propios. Y eso lo vemos, un himno no puede ser, no hay tierra como la mía, y el Teide por Tenerife y que le den a las demás. No, señor. Canarias tiene un nublo, la caldera está por el otro lado, hay que unar un himno. Y después, hasta lo comentaba Dios, los cantos de Octavo de Puebla es una cantata entera, una sinfonía que hizo una persona. Tú no puedes fragmentar para coger y hacer un himno de ahí por la cómodo, porque eres un grupo político o un partido político que dice, lo voy a coger para perpetuarme en el tiempo porque hice el himno. No, un himno se lleva a un consenso popular. Tú consultas al pueblo, que el pueblo es el que te ha puesto ahí para que tú le digas lo que el pueblo quiere. No pidas votos para después hacer lo que tú quieras. No, entonces, el político tenía que haberse emanado en las guaguas, en vez de estar oyendo merengue, estar oyendo las propuestas de los artistas de Canarios que quieren hacer un himno. ¿Qué dijiste? ¿Qué propusiste tú para himno de Canarias? No, yo, cuando estaba en Venezuela, con mi grupo, yo oí el himno de Venezuela, y dije, coño, Canarias no tiene un himno. Nace el nuevo sol y la tierra sigue emanando amor, y sus brazos de paz hacen plata en cada hogar. Canarias se hace luz cuando nace la flor en la tierra fecunda. Cuando el niño es feliz y los hombres caminan libres, levanta tu símbolo al sol. Todo lo que decía, sin hermanado a los pueblos del mundo, con amor. No hay tierra como en mi tierra, ni raza como Isaac, es ombliguismo barato. No, señor. Entonces, yo no propuse el himno. Digo, le quise dar un ejemplo, que hay temas que ellos, como dirigentes políticos de la voz del pueblo, que consensuaran ante el pueblo, y en guaguas, en sitios públicos, que fueran como bandas sonoras, y el pueblo afuera asimilando todo eso, y entonces se hace un referendo de decir, ¿cuál es el himno que quiere el pueblo? Entonces sube el himno que el pueblo quiere. Nos han metido un arrorón que no viene a cuento. Si nos llaman aplatanados, nos meten una ropa a jodernos más, para llamarnos más adormitados y más aquello. Es preciosa la melodía, pero no tiene carácter de himno. Se nos acaba el tiempo, Luis, pero desde luego que no consulten mucho, porque la única vez que han consultado es el referéndum de la OTAN, y estamos en la OTAN cuando el pueblo dijo que no, en Canarias. Está clarísimo. O sea, que eso, los referéndums, cuando no valen de nada, y cuando tenemos, mira, tenemos, a mí me vienen los periodistas, gente joven, y me da una pena terrible, porque vienen ya con el guión impuesto, y pobre los pibes si no cumplen ese guión. Eso no es una dictadura cultural, pero ¿qué estamos hablando? Nacionalismo es otra cosa. Amor a la tierra, a tus hijos, no los hijos tuyos, para que estén en las mejores universidades. Si tú eres político, ama a los hijos de los hijos, porque esa es tu patria. Esos son los que van a hacer que tus hijos estén emparentados con eso, que no haya diferencias de hogar, como decimos en nuestras canciones. Pues Luis, muchas gracias por estar para Tamaimo, que además es un blog que sigue tu trayectoria, sigue la trayectoria de Tauriente, y que se preocupa por la identidad canaria. Muchas gracias. Nada, yo, ante todo, vamos a unirnos y que En busca de Valentina sirva para el periodismo, sirva para los médicos, sirva para la política, y decirle a los políticos, vamos a abrazarnos. No estén por encima de nosotros, porque ustedes están ahí por los votos nuestros. Vamos a decirle al pueblo que aprenda a votar. Y si hablan de nacionalismo y es un nacionalismo que nos engaña, no votes a eso. Y si no hay a quien votar, deja el voto en blanco para que aprendamos y que surja una generación nueva que ame esta tierra y llevamos a buen puerto el barco con independencia, con nuestra identidad y hermanado a los pueblos del mundo. Gracias. Volviendo torpes, más ausentes cada vez.